Mariano, nos vamos al barrio Castro. Allí está Angélica, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Gaby, buenos días, ¿cómo están? Bien, qué lindo escucharte. Bueno, ¿cómo anda el barrio? ¿Qué tenés para contarnos? Bueno, acá estamos en el barrio ahí, metiéndole con el frío. Sí. Viendo los medios que tenemos para calentarnos. Y para contarles que la semana pasada tuvimos inconveniente con muchos vecinos con cortes de luz. Vinieron los de Densa y se llevaron en una parte del asentamiento, digamos, una buena tirada de cable donde varios vecinos estaban enganchados. O sea que se quedaron sin luz. Dejándolos sin luz. Digamos, tuvieron que hacer toda una nueva conexión en otros cables, digamos. Claro. Y sin previo aviso ni nada. ¿Y se llevaron los cables además? Se llevaron una buena tirada de cable, incluso era una de las conexiones de luz del asentamiento que estaba más bien hecha, porque se organizaron varios vecinos para comprar un buen cable y para conectarse de otra tirada que era un poco más lejos, pero que no se complicaría, que cada tanto se nos corta la luz, porque estábamos enganchados muchísimos de los mismos transformadores, digamos. Vinieron los de Densa en la mañana creyendo los vecinos que estaban, digamos, arreglando la luz o algo, sin saber. Claro, lo que estaban haciendo. Claro, sin informarles tampoco, porque... No, nada, claro. nada. Sin informarles de lo que iban a hacer, ni mucho menos que se iban a llevar todo y los iban a dejar sin luz. Uh-huh. Así que una buena parte de la manzana A, digamos, del asentamiento se quedó sin luz. Completamente, digamos. Claro. De ahí tuvimos reclamos ahí un poco en el barrio, hablándolo en grupos de barrio. Y el viernes pasado vinieron desde el municipio para ver el tema este. Y ellos no tenían idea desde el municipio lo que Densa había hecho, porque ellos no tenían. Lo que se dijo, digamos, es que desde Densa el municipio había mandado a hacer eso. Cuando el municipio negó todo, vino la presidenta del Consejo Deliberante. Y ellos no tenían la menor idea de lo que había pasado. Y bueno, ahora van a venir técnicos desde el municipio y van a ver por hasta las posibilidades de tener medidor, pero siempre y cuando hay que tener mucho en condición. A todo esto igual a los vecinos no se lo solucionó nada y tuvieron que los cablecitos que juntaron, digamos, conectarse desde otros lados, porque unas más o menos más de 12, 13 familias de aquel lado habían quedado sin luz, nada. Claro, y porque la luz se necesita y quizás de aquí que se hacen todos estos trámites falta un buen trecho, ¿no? Sí, aparte lo de la luz, digamos, y los de los medidores lo han venido a decir justo en ese momento. Y digamos, para eso tenemos que estar re preparados, tener una conexión bastante linda, aunque sea en un ambiente de la casa, tener mucha cantidad de, digamos, unas buenas térmicas, los caños de la luz, que, digamos, la mayoría de las casas acá no cuenta con nada de eso. Tener los recursos para poder hacer eso. Sí. Claro, que no es menor. Así que eso fue uno de los problemas más que estuvimos en la semana pasada. Y bueno, y todos preocupados porque estamos todos en la misma, digamos. Todos los vecinos acá alertándonos en las mañanas por si venían a cortar de estos lados. Claro. Y sabiendo que está Leandro Becerra, que él trabaja con los barrios populares, que en Luján ya habían hecho lo mismo y en otros departamentos también lo habían hecho, digamos, han ido y han empezado a cortar luz los de Densa. Así que como alerta ahí todos los días a la mañana bien temprano que no sigan los cortes acá en el asentamiento. Bien, sumamente preocupante esto porque después pensemos lo que sucede con cada familia que se queda sin luz. Bueno, y esto de no tener las condiciones de poder solucionarlo, ¿no? No es tan simple. Sí, es un tema. Y cuando te tomas de sorpresa es peor todavía. Seguro. Porque... seguro que sí. Y Angélica, preguntarte también cómo han seguido con otras cuestiones de la propia organización, cómo es el merendero, cómo viene por ahí. Y en el merendero estamos a full, como siempre, sí, con un montonazo de actividades, digamos, como que cada vez más. Y bueno, con el comedor ya de hace unas semanas largas, 3 veces por semana. Y ahí medianamente como que tratamos de conseguir, una chica hace un tiempito hizo un show solidario y nos trajo mercadería, pero estamos cada vez peor, con solo contarte que hicimos tallarines y ocupamos 20 paquetes de fideos y nos quedamos recontra corto, digamos, como que nos está preocupando qué va a ser más adelante, porque cada vez que hacemos tenemos que hacer ollas más grandes o más ollas o más comida. Y digamos, ayer hicimos arroz amarillo y cuando fuimos a ver el mueble, muy por echar el arroz, no teníamos ni un kilo de arroz. Así que bueno, ahí entre los vecinos, uno trae un kilo, otro dos y así. Y se hizo igual la comida, gracias a Dios, siempre se hace, no se suspende por nada, porque digamos, los chicos ya están de temprano, los pibes más adolescentes nos ayudan, cortan la verdura, no se van los mates, están todo el tiempo ahí, así que no se suspende por nada, pero como que estamos ahí. Nos está costando reponer la mercadería, digamos. Bien, y en ese sentido está bueno para que aprovechemos y le pidamos a la audiencia también, ¿no? El tema de poder colaborar. Sí, con cualquier, digamos, alimento no precedero que tengan, fideos, arroz, lo que les sobre, tratamos de buscar, digamos, quién lo pueda ir a buscar para quien no pueda venir, pero quien se quiera sumar un día también a dar una mano, a venir, a ver, a conocernos, a tomar mate, también está bienvenido. Pero sí, alimento no precedero, de lo que sea, lo que pueda, nos hace re bien. Bien, buenísimo. ¿Quiénes no saben cómo llegar, cómo tienen que hacer, Angélica? El merendero se encuentra por la calle Castro y 9 de Julio, digo porque es la entrada, está el bodegón viejo, y en la primera entradita, la vueltita, está nuestro merendero. Por cualquier cosa, que avisen a la radio, a mí, a la Julia, a vos, a cualquiera, los